Juanito, siempre andas tan alerta, si conmigo... Buenas tardes a todo nuestro auditorio de La Voz de la Costa Chica. En esta ocasión queremos compartir con nuestras audiencias esta conferencia titulada La Importancia Cultural de la Chilena, en un formato de entrevista. Es necesario informar primeramente que esta conferencia es patrocinada por el Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales y específicamente al programa Músicos Tradicionales Mexicanos. Gracias a estas instancias por apoyar las iniciativas de los creadores de nuestra región, de las personas que están con su esfuerzo intelectual y creativo, renovando nuestra tradición musical que nos caracteriza como costeños, como habitantes de este distrito de Jamiltepec. Nuestro invitado de hoy es una persona ampliamente conocida en el ámbito de la creación cultural, en el ámbito del bolero, de la chilena. Se trata de una persona muy distinguida, que es el licenciado Amador Marín Alavés. Buenos días, Amador. Muy buenos días, doctor Francisco Gabriel. Hoy estamos saludando a todo el auditorio en este día especial, sobre todo pues para pues platicar un poquito sobre la importancia cultural de la chilena, que es un género propio que nos identifica en la Costa Chica. Y pues primeramente pues saludarlos a todos y muy agradecido por esta invitación para poder platicar sobre esta importancia y en esta conferencia. Bueno, bienvenido, Amador. Una de las cosas que yo creo que queda de manifiesto aquí es de que la chilena no solamente se trata de una manifestación cultural más, es una manifestación cultural de la música, pero alrededor de la chilena hay una serie de aspectos de nuestras vidas que se están siempre presentes, ¿no? Sí. Recuerdo ahora esta noción, esta caracterización de la chilena del bardo costeño de Álvaro Carrillo, que dice: la chilena es el arpegio cumbre que bailan los dioses. Amador, ¿cómo iniciaste en el mundo musical? ¿Cuáles fueron tus primeras fuentes, las primeras incursiones dentro de la música en general y de la chilena en particular? Pues remontándonos un poquito a los años atrás, pues a mí me nació el gusto por aprender, por indagar en este mundo de la música, que es bastante amplio. Pues tendría yo la edad de unos 10 o 11 años cuando me empezó a dar la espina de poder querer aprender a tocar guitarra por la observación que hacía con los compadres de mi padre, que pues se reunían, y pues ahí vi con destreza cómo tocaba uno de ellos, y pues ahí me empezó el gusto por el sonido de la música, ¿no? Y pues ya pues poco a poco ahí empecé a preguntar, a indagar, y fue cuando pues pedí una guitarra a mi padre, que pues posteriormente tardó mucho para poder comprármela y regalármela. Fue una de mis primeras guitarras, me acuerdo, una guitarra tipo requinto, marca John, me acuerdo muy bien de esa marca, y pues ahí empecé a tratar de aprender, ser autodidacta, porque pues en el pueblo donde estaba, pues, o donde soy originario, no había mucho músico de cuerdas, sino había más de viento, y ahí traté de ir viendo lo que alguno que tocaba, pues traté de imitarlo, pero lo hacía mal. Así que por medio de un método que no recuerdo el nombre ahorita. Empecé a hacer los acordes, las posturas, las figuras. Y pues lógicamente, pues como no tenía guía, pues lo hacía a como lo entendía. Y pues ahí empecé a aprender y a escuchar. Desarrollé muy, mucho el oído y la vista, porque pues el sonido, pues trataba yo de hacerlo en el instrumento de la guitarra. Y así fue como me empezó a dar más gusto por meterme más a fondo en el mundo musical. Bueno, sin duda esto te marcó, ¿no? Sí. Esta forma, digamos, de acercarte. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de cómo la juventud puede ir apropiándose de nuestros elementos culturales con esfuerzo, con un poco de dedicación, con buscando también las personas que te pueden ayudar para poder desarrollar un arte tan importante como lo es la música, ¿no? Porque verse no se deja. Oigo rugir un jaguar en la costa oaxaqueña. Unos dicen que es nahual, porque verse no se deja. Nadie sabe en dónde está, se esconde entre las montañas. Anda llorando una pena, triste huye a su cantar. Nadie sabe en dónde está, se esconde entre las montañas. Anda llorando una pena, triste aúlla su cantar. Cuidado negra, cuidado gente, que ya viene aquel jaguar. Que salgan dos o tres valientes, que lo vengan a cazar. Cuidado negra, cuidado gente, que ya viene aquel jaguar. Que salgan dos o tres valientes, que lo vengan a cazar. Escondido y Huatulco vaga herido en su andar. Límites de Pinotepa hasta Acapulco vino a parar. Puerto Escondido y Huatulco vaga herido en su andar. Límites de Pinotepa hasta Acapulco vino a parar. Lo han visto por varios pueblos del rumbo de Costa Chica. Otros dicen que está muerto, que es un fantasma, qué pena. Lo han visto por varios pueblos del rumbo de Costa Chica. Otros dicen que está muerto, que es un fantasma, qué pena. Cuidado negra, cuidado gente, ya viene aquel jaguar. Que salgan dos o tres valientes, que lo vengan a cazar. Cuidado negra, cuidado gente, que ya viene aquel jaguar. Que salgan dos o tres valientes, que lo vengan a cazar. Bueno, cuando uno habla de la chilena, queda uno, a veces queda uno nada más en el corto tiempo, en el corto nivel, en el corto horizonte. En realidad la chilena es un producto cultural que es histórico, que ha sido creado desde hace mucho tiempo en nuestra región, particularmente en lo que es la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, y que tiene una historia increíble. ¿Por qué no nos cuentas, Amador, esta historia, un poco dónde están los orígenes de la chilena, cómo es que surge? Sí, pues remontándonos un poquito a los datos históricos, y como lo conocemos un tanto durante el siglo XIX, la chilena costeña mexicana se origina prácticamente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, como lo sabemos, pues a partir de la cueca, que es la chilena traída por los marineros que venían de la parte de Sudamérica y que pasaron por aquí, por nuestras costas, y que iban hacia California por la fiebre de oro, que fue muy conocido, ¿no? Entonces, el género que traían ellos se arraigó tanto en la parte de nuestra costa, y particularmente desde Acapulco para toda esta parte hasta Huatulco se tiene los datos, para poder convertirse en un género propio, porque realmente comparado ya con lo que es la cueca y lo que es la chilena, pues no se asimilan como tales. Entonces nosotros desarrollamos una particularidad mucho más vibrante, mucho más alegre, como esta cuestión que estamos comentando, de lo que fue el origen de nuestro género musical, y hoy lo hemos adoptado, y sobre todo en cualquier tipo de fiestas nunca falta una chilena, que es lo que nos identifica como pueblo, como parte de nuestra costa, en las tradiciones, ya sean indígenas, mestizas o afromexicanas. Y pues desarrollando este género, pues es como hemos cultivado y tratado de conservar, ya con una peculiaridad más propia de lo que es el origen de la chilena. Bueno, entonces lo que tú nos estás planteando, que planteas a nuestro auditorio, es de que realmente esto tiene una profundidad histórica, ¿no? Más allá del siglo XIX, ¿no? Cuando se daban esos intercambios comerciales y esas rutas marítimas, ¿no? En donde va viajando, no solamente va viajando la mercancía, no solamente va viajando esta intención de obtener el oro con este fenómeno de la fiebre del oro de California, sí, sino que también ahí va acompañándose la gente, va llevando las manifestaciones culturales que se van volcando en nuestro territorio, en este caso la Costa Chica, para crear algo tan hermoso como es la chilena. Recuerdo siempre lleno, tus mujeres que nunca olvido. San Juan. Marito Quicaya, mi pueblo que nunca olvidó. Tu recuerdo siempre llevo, tus mujeres que nunca olvidó. Son bonitos sus cerros verdes están, preciosas son tus mujeres de belleza, sí señor. A la vista santiaguitos comparten la tradición. Puedo cantar lo bonito de mi pueblo tan querido, aunque lejos yo me encuentre, yo de ti nunca me olvido. Siempre regreso a la costa para disfrutar de su gente. Juanito, mis amores, en mi corazón estás presente. San Juanito, Quicaya, mi pueblo que nunca olvidó. Tu recuerdo siempre llevo, tus mujeres que nunca olvidó. San Juanito, Quicaya, mi pueblo que nunca olvidó. Tu recuerdo siempre llevo, tus mujeres que nunca olvidó. Cada una de las etnias tiene sus formas particulares, ¿no? En este caso vamos a nombrar la chilena afromexicana, en este caso como lo llamamos particularmente en nuestra costa y sin ningún dolo. La zona negra, pues ellos lo bailan y sobre todo lo fomentan a través de pues una cadencia más vibrante. Y sobre todo por los sonos de artesa, que lo baila precisamente una artesa, que es un cajón grande, vamos así llamarlo, y es ahí donde pues se suben a la tarima para poder pues moverse con cadencia y sobre todo con mucha injundia y con versos acompañados, lógicamente. De igual manera la chilena indígena, pues esta es la chilena de fandango, como le dicen, ¿no? Que pues vamos a comentarlo así, uno de los representativos muy fuertes del pueblo de Tututepec, el fandango de varitas, otros pueblos, que también bailan la chilena, pues un tanto más calmado, ¿no? La coreografía pues sin mucho alarde, pero sí lleva la misma cuestión que, y sobre todo la chilena mestiza, que pues es la que nos representa pues particularmente, pues esto lo vemos en los bailes, pero también la cuestión folclórica como es en la guelaguetza, ¿no? Que es lo que representa cada uno de los pueblos hoy en día que van a participar, y sobre todo el cuadro ahí de danza de Pinotepa, que podemos asimilar lo que es una cuestión idéntica a la cuestión de lo que es la chilena mestiza. Pero sí se conjugan los tres para poder realizar y sobre todo fomentar lo que es nuestra música y danza cultural en estas tres vertientes que tenemos en la costa. Bien. Hablando ya de la participación que has tenido como creador musical, como chilenero, ¿en qué espacios has participado llevando tu música? Sí, pues prioritariamente he estado en los eventos locales y sobre todo en los eventos, posteriormente en los eventos regionales. Pues como compositor e intérprete, dando a conocer mis trabajos de composición y mi estilo, que trato de apegarme mucho a la originalidad de cómo se toca la chilena auténtica. ¿Por qué lo digo? Porque también pueden pensar que la chilena puede ser un huapango, ¿no? Que se asimila mucho al huapango, pero ya se vio en anteriores eventos y encuentros cuando se dio a conocer aquí en los años de 1997 no, o 99 por ahí, de esa, no me recuerdo muy bien los años, que se comparó a un trío de aquí de la costa que toca chilena con un trío huasteco, y pues se vio que es totalmente diferente. Se parecen o se casi se oyen igual, pero no son iguales. Entonces esa es la parte que podemos decir que tenemos una identidad propia en cuanto a lo que es la música chilenera, y sobre todo pues que estamos arraigados en este bonito ritmo que es la chilena costeña, y por ende pues la cuestión de nuestra música sigue pues fomentándose, cultivándose y sobre todo pues preservándose para posteridad de los jóvenes, que sobre todo que sigan pues cultivando esta parte de nosotros, porque estamos viendo que también nos enajenan otros ritmos extranjeros y se le da más importancia a esto. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros tenemos que hacer una tarea importante de poder fomentar en las escuelas, en los talleres, en todo tipo de espacios culturales, la identidad y sobre todo la preservación de nuestra música, porque si no la fomentamos, no le damos importancia, esto se va a ir perdiendo poco a poco, y realmente lo que estamos viviendo hoy en día, pues lo estamos viendo claramente, que nos invaden otros géneros pues que no pertenecen a esta parte de lo que es nuestra identidad cultural. De la costa, en un rinconcito costeño, se celebra año con año el festival chilenero, con sus mejores canciones, trovadores y compositores. De gala se viste la noche en un encuentro de colores. Se oyen rasgar las guitarras y el cantar de sus chilenas, dedicadas a la tierra y a las mujeres costeñas, recordando a Moisés Vargas, a José Manuel Hernando Flores, cantándole a sus amores una fiesta de sabores. Maestro Higinio Peláez Ramos, Fidel Avera cantando y también Félix Humano, recordando a Mateo Aguirre de Ometepec Guerrero, el maestro Aníbal Pérez con sus chilenas y sones, el maestro Álvaro Carrillo, cantautor universal, de pasión muy natural, su música sin igual. El bohemio Chanta Bielma de Pinotepa Nacional, a Dios hoy le están cantando en el mundo celestial. Cantaban con mucho agrado los del trío Costa Chica, Honorio Loño y Charo y también Manuel Chanclitas. Pedro Torres, Miguel Cisneros, todos en Jamiltepec. Baltasar está cantando de anfitriones Luis Estec. De esta forma con mi canto rindo un pequeño homenaje. Con sentimiento sincero le canta el indio mixteco. Recuerdo a los trovadores, a los vivos y a los muertos. Disculpe si me han faltado, sus chilenas han cantado. Estamos en un programa especial titulado La importancia cultural de la chilena con nuestro amigo Amador Marín Alavés. Regresamos después de un corte promocional.